arañas veo un despertador. Su luz parpadeante ilumina toda la habitación. No sé si levantarme o quedarme a ver si hoy sea el día que recuerdes que yo también estoy. ¿Y qué me queda si tengo menos vida que días de condena? Y ya lo siento, si es que vivir conmigo es todo un infierno. ¿Qué quieres que haga si te vendieron de pequeño cuento de hadas? Despierta y mira, cuanto antes lo hagas, antes vivirás tu vida. Tenga frío aunque mañana no salga el sol. Mi corazón está vivo y lleno de calor. Y si esta tarde no te consigo ver, el dolor de mis entrañas no me deja ser. Jugar solo no divierte ni me sienta bien. Todo sale mejor cuando estás tú también. ¿Y qué nos queda si cuando me dejaste se cerró la veda? Y ya lo sientes si hablas un idioma que ni siquiera entiendes. ¿Qué quieres que haga si lo he intentado todo que te satisfaga? Despierta y mira, despierta antes de seguir creyendo en mentiras.